Soy actriz y presentadora. Vota por tu favorito en lacasadelosfamososcolombia.com hasta este domingo a las 4 de la tarde y en Noticias RCN de las 7 de la noche. Conoce al elegido. Canal RCN. Somos RCN. Una sola marca. Somos noticias nacionales y locales. Somos credibilidad. Somos deportes. Narramos cada gol, cada pedalazo, cada triunfo de Colombia en el mundo. Somos música para cada generación. Lo mejor de todos los géneros. Somos entretenimiento y compañía. Historias, humor y programas para cada momento de tu día. Todas las voces. Todos los géneros. Todo un país. Somos RCN. Esta es la FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. FM Plus presenta el mejor plan para comenzar el día. Juliana Javid, Laura Espinosa, Julio Correal, Tuto Castro, Alejandro Villalobos, con la participación especial de Fabián Ortegón y el Clásico Herrera. Listos para traerte lo mejor en eventos, recuerdos, tendencias y la mejor energía para comenzar el día. Así es, 6 de la mañana en punto aquí en la FM Plus, la radio de generación que lo hizo posible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto Vive la Vida, 26 de noviembre. Queremos decirles que hoy estaría de cumpleaños Tina Turner, también estaría de cumpleaños Roberto Fontana Rosa, que un 26 de noviembre del año 2003, con el trayecto París-Nueva York, el avión supersónico Concorde realiza su último vuelo. Hoy está de cumpleaños también Rita Ora, cantante británica de origen kosovar, cumple 35 años. Y hoy además están cumpliendo 22 millones de personas cumpliendo años en el día de hoy. Así que pasteleros, hay que hacer, hay que elaborar 22 millones de pasteles. Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos, cordial bienvenida para Laura Espinosa. Hola, Laura. Hola, ¿cómo vas? ¿Tuto bien o no? Muy bien, afortunadamente. Me encanta. Feliz mañana para todos. Es mitad de semana, ¿no? Hola, Alejo. No, todo bien. Me quedé pensando que el cuento de los 22 millones de personas cumpliendo años, ¿las contó hoy? ¿Cuándo? No, fue una fórmula, bueno, la IA, me metí a la IA y me sacó una fórmula mágica, una fórmula matemática donde dice 300 más dividido, más multiplicado y todo, da esa cifra. Ah, ok, 22 millones de personas cumpliendo años, olvídate. Cada día, cada día. Muy bien. Todos los días. Alejo, ¿cómo estás de la garganta? ¿Cómo seguiste? Por favor, mejor, aquí precisamente vengo a reportarme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no estoy al pleno, no, estoy como un 67%. Ok. Ah, pero muy mejorando, bien. Pero aguanto. Hacer una mejoría. Voy a ir al baño a pi. Ya vengo. Gracias por el comunicado. Cordial bienvenida para Juli. Juliana Javid. Hola, Tuto. Buen día. ¿Qué tal? Feliz muy de bien, estar comenzando una nueva mañana al lado de todos ustedes. Ayer ganaste el duelo, Juli, así que mucha suerte para el día de hoy, ¿cierto? No, ayer perdimos. Ayer perdimos con TikTok. Ah, ok. El lunes fue que ganamos. Bueno, sí, ok. Sí, sí. Ganaremos en pero el día bueno, de hoy. Hoy. Sí, así es. Hoy ganamos. ¿De qué hablaremos en el día de hoy de Farándula, Juli? Bueno, hoy tenemos que hablar, por supuesto, de los Beatles por su nueva serie. Más adelante les estaré dando detalles para que hoy se vayan a la casa y se pongan a ver esta super serie. También tenemos información de MasterChef Celebrity, que ayer fue la final. Y bueno, muchas cositas de entretenimiento, Tuto. Perfecto, gracias, Juli. Siempre bienvenida aquí a la FM Plus en Viva la Vida. Cordial bienvenida para Julio Correal. ¿Qué dice el Tuto? ¿Qué dice? Bien, bro. Villalobos, ah, bueno, ya está mejor, ya tiene 67%, menos mal, ojalá. Sí. Yo pensé positivo. Que era como un 68%, pero bueno, un 67%. Ya, mientras esté más allá de la mitad, estamos muy bien. Sí, esa cifra de Villalobos es como los 22 millones de Tuto. También un algoritmo ahí, salieron los 22 millones y aquí el 67% mejor. Así que, amigos, ¿cómo vamos? Cali, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Funza, todos esos lugares que nos están oyendo, un saludo bien grande acá desde la FM Plus con la música de la generación que lo hizo posible. Y hoy vamos a hablar... Algunas cosillas, algún adelanto de lo que tendremos en el día de hoy, Julio. Hoy vamos a hablar de Maná, que tiene un nuevo título. Y ahorita se van a caer de para atrás cuando le cuente cuál es el nuevo logro de esta gran agrupación. Vamos a hablar de los festivales de verano. Ayer hablamos de los festivales de invierno. Hoy vamos a hablar de los festivales de verano del cono sur latinoamericano y todo lo que sucede por allá, que hay mucho ajite. Y también tendremos el lanzamiento de la quinta temporada de Stranger Things, que viene hoy con su primer capítulo, y la verdad parece que va a ser algo bien espantoso. Oigan, hoy tenemos mucha noticia de farándula, porque Scarlett Johansson va a ser la nueva, el nuevo remake del Exorcista. Uy, no. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, divina. Sí. Linda. Tendremos desintoxicación de las apps y qué es lo que pasa cuando uno obviamente deja todas las pantallas por fuera de la habitación, que es muy importante. ¿Qué pasa con Juan Gabriel y el método con el que él evadía a los médicos? Es una cosa que uno jamás se imagina. Okay. Yo no me atrevería a hacer. No. Vamos a ver. Y ayer hubo palo, ¿no? Ayer hubo palo en MasterChef, ¿no, Julie? Sí, nadie se lo esperaba. ¿Qué pasó? Ale, está gutural hoy. No. Hoy me siento mejor, pero estoy sonando peor. Exacto, está sonando peor. Oiga, jefe, tiene que cuidarse, hermano, porque el fin de semana que viene, señor, sí, tiene, mañana tiene Belly, sí, el viernes tiene Dua Lipa, y el sábado Megalán, mi querido jefe, por favor. No, perdóneme, en dos días llega ella. Ay, en dos días llega ella. No puedes llegar así al camerino. Hola, Dua. No. Había los que lo meten a todos los camerinos. Regio, Alejo. Sí. No, y ella sana, regia, rozagante. No. Ansiosa por conocer a Villalobos. ¿Ah? ¿Van a ir a BL? Claro, la cita es hoy. Hoy y mañana. Mañana también es BL, sí, señor. El viernes es que Dua Lipa y el outs, sábado Megalán. La gente que hace sold outs se entiende, ¿en cierto, Julio? Claro. La gente que hace sold outs a toda hora se entiende. Sí. Juli. Señor. Le voto dato. A ver. Anuncian octava próxima fecha. No puede ser. Anuncian octava fecha próximamente. ¿Qué? No, ese man es un capo, o sea. ¿Octava fecha se va? Sí. ¿Crees, Mercedes? ¿Él se dará cuenta a los 23 años de lo que está haciendo, amigo? ¿Él se dará cuenta de eso? Pues ojalá sea está consciente. Está haciendo historia en todo caso, ojalá. Y es un crack. Sí, es un crack, no ha perdido el norte, ojalá, ¿no? Octava fecha, claro, eso lo miden ahí por la cola virtual que queda de compra en las boletas. Si quedó una fila virtual de, no sé, 25,000 personas que no pudieron comprar, habrá octava fecha. A ver, ¿cuántas personas le caben al Movistar? 13,000. 13,000. ¿Por 8? 7, por 8 serían 104,000. ¡Qué belleza! Impresionante, ¿no? Como impresionante. 3 estadios casi. Como 3 estadios, qué más belleza. O menos, sí, señora. ¿Con de este tamaño? De eso, no, yo estoy pésimo, yo no puedo hablar hoy. Sí, no, pero... Cojo impulso, pero me quedo en la... No, Alejandro, calles. Alejo, le llegó. Tienes que cuidarte, amigo. Lagoso, agüita, hidratación. Mucha panela. Mucha panela. No, ya no más. La gárgara de agua con limón y sal y 2 hielos. Agua helada con limón y sal, señor. No. Gargarita larga. ¿En serio? Pero es que eso depende. Si él tiene la garganta pelada. Todas las placas. Pero si vaina. Tiene la garganta pelada, no puede. Ok. Porque si la tiene irritada, ahí es donde no se puede utilizar eso. Ah, caray. La irrita más. Ah, vaya. Tiene que mirar. Si dejemos, tiene dejemos a los expertos de eso. Dejemos a los expertos de eso, ¿vale? Con miel. Más adelante estaremos hablando también de Pet Shop Boys en Viña del Mar. Noel Gallagher, que estuvo en Chile y se escapó de un concierto y se fue para un lugar, les que estaremos contando. Robbie Williams se está quedando ciego y es por un tratamiento para adelgazar. Les contaremos más adelante aquí en Vive la Vida, que comienza a las 6:08 así. Colombia, viva la vida. La FM Plus. 6:08 y este es un gran piano que nos recuerda la juventud, la niñez y todo ese aprendizaje con el que veníamos de la escuela, del colegio. A nosotros nos tocó escuela, por lo menos a mí sí, a la generación que lo hizo posible. Jules, ¿a ti te tocó escuela o no? ¿Cómo así? Claro. ¿Escuela y colegio o no? No, solo colegio. Solo colegio, ah, sí. Bueno, ahí está, Forever Young. Ah, no, esto es Children's. Robert Smiles. 6:08. 6:08 en Viva la Vida. FM Plus. 6:12. En instantes estaremos hablando de entretenimiento con Juliana Javiva aquí en la FM Plus, 6:12. Mientras tanto, Dirty Vegas y Days Go By en la FM Plus y también en Viva la Vida. Still a whisper on my lips, a feeling at my fingertips, it's pulling at my skin. You leave me when I'm at my worst, a feeling as if I've been cursed, a bitter cold within. Days go by and still I think of you. Days when I could live my life without you. Mañana y 16 minutos aquí en la FM Plus, la radio de nuestra generación, la generación que lo hizo posible en Viva la Vida. Y vamos a hablar ahora de MasterChef Celebrity Juli, que terminó en el día. ¿Qué programa? ¿Cómo une a las familias? ¿Cómo une a los chicos con los grandes, a los adultos, a los tíos, a los primos con ese programa que es MasterChef Celebrity? ¿Qué fue lo que pasó? Así es, Tuto. Pues este es un programa que integra a la gente. Todo el mundo estaba hablando en redes sociales acerca de esta gran final donde estuvieron como contrincantes Carolina Sabino, Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, resultando como ganadora esta última. La presentadora tuvo un mejor resultado, pero recordemos ese momento cuando anunciaron a la ganadora. La ganadora de MasterChef Celebrity 2025 es Violeta. Esto lo hice por mis hijos, por mi familia, por mi gente. Para mí la entrada es la carta de presentación y me he esmerado por hacer algo lindo. Quise traerles por escrito un menú para que entiendan con ese amor que yo lo hice, y también ahí va un mensaje de gratitud para ellos. Bueno, ahí lo escucharon, mucha emoción por parte de Violeta Bergonzi. Ellos tuvieron la oportunidad de presentar una entrada, un plato fuerte y un postre. Ahorita hablábamos con Julio que definitivamente el postre definió esta gran final. Los tres platos de Violeta fueron la entrada, la sahumadora, una langosta al carbón sobre... muy rica. De pipián. Él dice muy rica, o sea, ¿acaso la probó? No, pero sí la vi, o sea, sí vi y se veía apetitosa. Y como los chefs hablaban de la langosta, se veía muy bien el término, el dorado que tenía, la sustancia de la salsa, como era el espesor de la salsa. Bueno, me gustó. Visualmente se veía muy bien. Se veía bueno. El plato fuerte fue el caballero del Santo Sepulcro, pescado marinado con verduras salteadas, puré de remolacha, salsa de champán, huevos de salmón y caviar beluga. Ah, bueno. Mencionaste pipián, no es cualquier cosa. No. Mencionaste pipián, eso es de Popayán. No, el de pipián fue la entrada. Es de Popayán. Y el postre, claro, que fue el monaguillo, que fue un entremet con chocolate gold, café y dulce de leche. Pero se ve ya bueno. Sí, la verdad. Ayer los chefs los felicitaron por utilizar los elementos propios de sus regiones, ¿no? Como que la gente volvió a sus raíces cocinando el pipián, cocinando unas, había otros poco en nombres ahí que yo no me lo sabía, la verdad, ni sabía que existían, pero se fajaron en la presentación del plato, todo, ¿no? Es que cuando uno se pone a ver a MasterChef, uno que, por ejemplo, yo que no cocino nada. Nada es nada. Cosas que yo en la vida había visto, o sea, que no me he comido, pero ni siquiera me la han ofrecido. Es como, ¿pero dónde venden esto, caray? ¿Dónde? Por ejemplo. Sí, pero no, la salsita esa de caviar estuvo poderosa, o sea, salsa, una salsa de dos caviares con champán, con de todo, bien. Ya se fue de beluga y super todo. Pupi, hay cosas que, por ejemplo, digamos que sí sé que es, por ejemplo, un brazo de reina, sí, pero yo digo, ¿cómo lo hacen? O sea, si es el primer día y si ellos no han estudiado eso, no entiendo cómo llegan y arman el brazo de reina para que les quede pomposo y la no, cosa. ellos estudian. Pero Juli, claro, pero no le dan el plato como tal. No, pero sí estudian y pueden llevar anotaciones y pueden llevar la receta escrita en un cuaderno si quieren también. ¿Ah, sí? Sí. ¿La copiadina? ¿No? Y reciben adiestramiento y después son libres de seguir. O sea, tú puedes llegar a tu casa y tener un chef que te va a enseñar más. Entonces, por ejemplo, había gente que llegaba al hotel y se bajaba a la cocina del hotel, sí, a ver qué estaban cocinando ahí, claro, a ver qué aprendían. Pero me da la impresión, ayer que yo vi de todo el capítulo, la cosa entre entradas y platos fuertes quedó empatada. Sí, a todos les fue muy bien. Dos buenas entradas, dos platos fuertes buenos, dos malos platos, y hasta ahí vi a los chefs como en problemas. ¿Pero quiénes se fueron de buenas entradas? ¿Violeta y quién más? Alejandra. Alejandra también, sí, sacó una buena entrada. Ellas eran las favoritas hasta el final. Sí. La muerte. Pero al final dijo la chef, o no me acuerdo si fue la chef o Claudia, dijeron, el Master Chef tiene que saber hacer postres. Sí. O sea, como que es una, o sea, realmente era una condición, porque a veces el postre puede hacer que lo pasan por agache, pero no, era un plato muy importante y ahí se definió todo. La verdad es que la presentación de los ingredientes, la combinación de sabores, las galletas bien preparadas, alta cocina francesa, decía Rauch. Porque, ¿saben por qué? Porque por lo regular un buen chef no es buen pastelero. Ajá. Al tiempo. Sí, okay, es muy complejo, okay, balancear esas dos áreas. Okay. A mí lo que me gusta también de MasterChef es que ellos le ponen como inspiraciones y para mí me parece, o sea, listo, una cosa es cocinar, pero otra darle el enfoque al plato, el emplatado, idea, el nombre. Ahora, Valentina se tiró tremendo postre así con pudín de chocolate, otra capa de no sé qué, tremenda capa de cise más. A mí el que me impactó fue el de Alejandra Ávila, la entrada, el de el tamal de maíz con cangrejo. Wow. Ah, pero ese sí me sabe rico. Wow. Ese sí pienso que es rico, no como la lasaña. La lasaña de pescado, de corvina. No. Lasaña de pescado. De pescado. Lasaña. Imagínese eso. A esta hora no, a esta hora no, a esta hora no. No. Bueno, pero la verdad es que felicitaciones. buena es para Violeta Bergonzi, hizo un trabajo maravilloso, aunque en redes sociales muchos han dicho que era Valentina, era Alejandra, pero bueno, la verdad es que ganó, hizo un gran trabajo, felicitaciones para ella. Muy bien. Felicitaciones a ella. ¡Viva la vida! La FM Plus. Y 26 minutos aquí en la FM Plus, ha llegado el momento cultural acá a la FM Plus. Escuchen. Esta es la palabra del día. ¿Ve? ¿Cómo nos fue ayer con la palabra desopilante? ¿Cómo fue? Julio, me imagino que llegaron y dijeron, no, que muchacho, para saber, todos los días trae algo nuevo a la casa, desopilante. ¿Cómo te fue, Julio? Contame, ¿ve? Marica, pero puedes creer que no me acuerdo. Tampoco, yo tampoco. paso sopilante. Es cuando algo es muy divertido. Bro, no me acuerdo qué significa sopilante, bro. De sopilante. ¿Qué es? Cuando algo es muy divertido. Entretenido, divertido, que causa risa. Yo también Navidad, quedé como, eso. ¿What? ¿Qué es lo que era? Desopilante. De hecho, se usa mucho en Argentina, Julio, esa palabra. Recordemos que en Argentina usan muchas palabras que nosotros no usamos. Mira, porque allá leen más que acá. Pero la verdad. Allá leen 10 libros por medio año. Aquí creo que no pasamos de uno y medio. Si mucho será el libro gordo con Dorito. Entonces, ahí no pasa. De petete. Desopilante. Bueno, pero para hoy, ¿qué tenemos? Tuto, cuéntanos. Juli, ¿cómo te fue con la palabra ayer a ti? No, a mí también se me había olvidado, Tuto, perdóname la vida. Hombre, lo hubieran podido usar en la grabación del comercial de Navidad de RCN. Por haberle dicho a varios allá, oye, estás pasado de desopilante. Pásenme una Navidad desopilante. Espérate, ya llevamos dos. La otra era Preticor. Eso, punto para Juli. Muy bien, excelente. La palabra de hoy. ¿Listo, muchachas? Preticor y desopilante. Esa, vamos con la tercera palabra. Y aquí, que se note que aquí aprendemos cualquier cosa. ¿Listo? A ver, así eso. Dice así. Clinofilia. Clinofilia. Alternativa A, miedo intenso a los espacios inclinados o en pendiente. B, deseo incontrolable de permanecer en la cama todo el día. C, afición exagerada por coleccionar objetos relacionados con la cama y las almohadas. Clinofilia. ¿Qué es clinofilia? B. Yo me voy por la A. A, dice Julio, miedo intenso. ¿Qué dice Juli? A, B o C. La A también. La A, la respuesta correcta es la B. Deseo incontrolable de permanecer en la cama todo el día. Clinofilia. Sí. Esa palabra también voy a anotarla. Excelente. Hoy, Paola, tengo clinofilia, así que nadie me moleste, por favor. El fin de semana, sobre todo. Lo padezco, pero mal. Muchachos, tengo clinofilia, así que por favor ni me molesten. Chao. ¿Pero qué es eso, papá? Chao. Llamamos al médico. No, busquen el ChatGPT. Tengo clinofilia. Deseo incontrolable de mantener arrunchado. Arrunchado. Exactamente. 6:29 está en la FM Plus. ¡Viva la vida! La FM Plus. ¡Viva la vida! Seis de la mañana y 29 minutos en la FM Plus. I'm alive again. diamonds, seeking shade. FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. Navidad en familia y un año nuevo lleno de sueños e ilusiones. Hey, amigo, sí, tú, vas a dejar que la rutina y el cansancio opaquen ese momento especial. Es tiempo de actuar, hazlo hoy con Masgan Bebida Energizante, el fruto de dos poderosas combinaciones. Masgan, un ingrediente como el guaraná que ha sido usado por los siglos por los guaraníes del Amazonas para la energía sostenida y la vitalidad, y el borojó, fruto sagrado del Pacífico colombiano, valorado por generaciones por su poder vigorizante. 11 años de trayectorias en diferentes países y hoy te vas a poder llevar una oferta especial de Masgan. El frasco para 50 días de 180 mil pesos, solo por 116 mil pesos hoy, marcando el 315-861-4442. 315-861-4442. Adicionalmente, te vas a llevar un frasco gratis para 10 días, marcando el 315-861-4442. No dejes que la rutina gane. Masgan, pruébalo y compruébalo. 315-861-4442. María, qué bacanería, papá. Dentro de poquitico Medellín va a tener su propia playa. Eche, pero si va a ser una playa artificial, nada como la playa que tenemos en la costa. Si Barranquilla no tiene playa, la playa está en soledad. Que va, lo único que yo sé es que el tiburón se va a comer a Rey en Medallo y se va a tomar todas las copas. Mejor encontrémonos este miércoles 26 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, en el compromiso entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla. Disfrútalo por la FM 106.9 y 990 AM. Por Alerta Paisa 94.4 FM, Antena 2, 670 AM. Y por el canal de YouTube de Antena 2 Colombia. Fútbol FM. Descarga la app RCN Radio. En una presentación de Sotra Urabá, acercando sueños, colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. Satrac, tecnología que te acompaña. Cada semana mueren en el país 3 niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición. Donando desde 20 mil pesos, tú puedes ayudar a cambiar su realidad. RCN, el diario La República y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia te invitan a hacer de esta una Navidad sin hambre. Visita navidadsinhambre.com e infórmate sobre cómo puedes apoyarnos. Con tu aporte puedes hacer que un plato no se quede vacío en Navidad. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¿Cómo hiciste para crecer tanto con tu tienda de zapatos online? Empecé a hacer las entregas contra entrega con Servientrega. Ahora mis clientes confían más. Pagan solo cuando reciben y yo recibo mi dinero seguro. Asegura tu dinero y tu envío. Hazlo contra entrega con Servientrega. Servientrega, mundo de soluciones. En Softosh, los cumpleaños se celebran con helado. Si estás de cumple este mes, ven por tu copa gratis y endulza el momento como se debe. Softosh, el helado que creció contigo. Sabores únicos y una tradición que sigue haciendo sonreír generación tras generación. Pide tus favoritos por Rappi o visítanos en Mall Sonados Poblado, Laureles, La Mota y La 80. Con Softosh y Hatsu, saborea la felicidad. Somos RCN. Una sola marca. Somos noticias nacionales y locales. Somos credibilidad. Somos deportes. Narramos cada gol, cada pedalazo, cada triunfo de Colombia en el mundo. Somos música para cada generación. Lo mejor de todos los géneros. Somos entretenimiento y compañía. Historias, humor y programas para cada momento de tu día. Todas las voces. Todos los géneros. Todo un país. Somos RCN. Navidad en familia y un año nuevo lleno de sueños e ilusiones. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es la forma más fácil de estar conectado con lo que te gusta. Donde estés, cuando la usas, te pones en modo radio, el modo donde la música te acompaña, las noticias te informan y las voces que conoces están siempre contigo. Noticias, música, deportes y entretenimiento, todo en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Estoy muy feliz, ¿saben por qué? Porque en Bogotá se abrieron las puertas para la nueva droguería Vital Col Subsidio, donde ustedes encuentran asesoría experta, ortopedia, productos de belleza, consultorio de optometría, todo en un mismo lugar sin moverse a ninguna otra parte. La atención está cercana, servicio 24 horas y un ambiente pensado para nosotros. Visítenos, calle 67, 10 a 39, droguería Vital Col Subsidio, tu espacio vital. En un mundo de mentiras, yo elegí la verdad. Elegí carne de verdad. Siete vidas. La comida por la que doy la vida. Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda en Max Center y iShop. Da Vivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A esta hora de la mañana quiero hacerles una recomendación, muchachos. Y es una recomendación muy chévere. ¿Me están oyendo? Una recomendación buenísima. ¿Saben qué recomendación les voy a hacer? ¿Cuál? Bueno, hay un lugar donde todos podemos darnos mucho gusto. Yo es que esto no lo sabía. Es la Plaza de Palo Quemado. Ay, sí. A mí me encanta. Delicioso. Ay, espectacular. ¿A qué vas a la plaza, Juliana? Pues iba en mi universidad porque a nosotros nos mandaban a hacer como no sé, notas de la gente. Y descubrí que ese era un lugar muy chévere, muy interesante, donde se come rico, donde se encuentran cosas que uno no encuentra en otro lugar. Me encanta. Pues bueno, divina. Vamos al restaurante Don Saúl en la Plaza Palo Quemado. ¿Qué tal? Uy, ¿ah? No, ese no lo... Lanzazo. ¿Eso es qué, colombiano? Sí, probemos la mejor chanfaina en combo con manzana Postobón, por favor. Se viene tour de plazas con manzana Postobón. Uy, plazas. Me le mido, pero ya. Ya, sí. ¿Vas a dar el paso hacia la movilidad eléctrica? Hazlo con Kia. Tienes respaldo en todo el país, técnicos expertos y garantía de 8 años incluida tu batería. Además, una gran autonomía para que te muevas sin preocupaciones. Visítanos en cualquier concesionario Kia y pregunta por el Kia EV5 desde 179 millones 990 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Kia, movement that inspires. Bienestar es estar bien en cuerpo, mente y corazón. ¿Sabes qué es lo que está bien? Tomar una pausa para ti. Tomando Café de Colombia, acompañas tu día de energía, equilibrio y salud. Porque el café no solo despierta, también conecta, inspira y une. Café 100% colombiano. Todo lo que está bien. Aproveche durante los Black Days 0% de interés en tecnología pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda. Además, disfrute de descuentos adicionales en Éxito, Al Costo, iShop, Mac Center, Claro, Samsung y Sony. Consulte términos y condiciones, vigencias y los descuentos de cada comercio en ofertas.comprasdavivienda.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la FM Plus. www.lafmplus.com. La FM Plus. Somos RCN. De la mañana y 44 minutos. Nos metemos al backstage con alguien que sabe de esto, de backstage, que ha trasegado su vida, gran parte de su vida, precisamente en el backstage. Julio Correal, ¿de quién vamos a hablar hoy? Así es, mi tuto y mi experiencia lo demuestran, la colección de escarapelas que tengo de Hola Exo. ¿Cuántas tienes, Julio? Que Paola la ha querido votar varias veces, pero yo no he dejado. No sé. No se puede. No sé, bro, hay como, no sé, como unas 180 escarapelas. No, yo pienso que tienes que hacerle como un museo a esas escarapelas. Sí, como no sé, alguna. Paseo de la fama. Necesito una idea, señores, para las escarapelas, y necesito otra idea para mi colección de baquetas, que tengo dos maletas de baquetas marcadas. ¿Baquetas? Sí, también colecciono. Ah, no, es que si baquetas. Yo fuera Paula hace rato, me verá en sí, lo no, que ella está, está un poquito mareada, ¿Cuántas baquetas? Me toca portarme muy bien en casita para que no me boten mis colecciones. Pero bien, hoy les traigo una noticia increíble, la verdad, porque la gran agrupación Maná, la de Fer, la de Alex, la del Vampiro, la, bueno, que todos conocemos, que hemos bailado y hemos cantado, le acaban de dar el premio como la reina de Los Ángeles. De Los Ángeles, de California, señores. Sí, señor, la reina de Los Ángeles se lo dio. Además, fue muy icónico el momento porque le dio este premio Live Nation. Qué bien. Ellos están completando su gira del 2025. Y en un momento de su presentación en el Kia Forum de Inglewood, en California, el 21 de noviembre pasado, Maná, digamos que se bajó del escenario y se fue al frente, al público, allá al fondo, a cantar canciones de ranchera, y una de ellas, pues, por supuesto, fue El Rey. Y, que no puede faltar. Que no se puede faltar. Y, oh sorpresa, entró la banda del Kia Forum, la banda de guerra del Kia Forum, a hacerle un homenaje, y los maná dijeron, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Esto no estaba en el show. Trompetas, toda la vaina, dijeron los maná, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entró la gente de Live Nation, y le entregó el premio a esta agrupación mexicana que era el récord de 42 conciertos llevaba... ¿Qué? Ya 42 brutal. Conciertos llevaba Bruce Springsteen como récord. Pues bien. ¿El jefe? Sí, los maná llegaron a 45. Wow. ¡No! 45 brutal. Conciertos en estadios del área de Los Ángeles. 45. Ángeles, no más, Los Ángeles. Solamente en Los Solo Ángeles. Solo ese estado. ¿Qué más sí. quiere tú? Es que ahí había mucho mexicano, ¿no? Yo tengo entendido que ahí no les dan trofeo físico. Sino esto es como el Goodwill, ¿no? Ah, no, claro, es un Goodwill. De hecho, habían entrado ellos, estuvieron candidatos para entrar al Hall de la Fama. Realmente, el Hall de la Fama del Rock, después de haber tenido una serie de presentaciones, digamos que como ¿cómo se llama? Cuando el artista ya se queda, como está haciendo BL, ya lleva ocho funciones. Sí. Ya, sí, ya es, residencia. Residencia, correcto. Punto para tuto. Punto para tuto, sí. Mire, el grupo tocó por primera vez en el 93 en el Hollywood Palace. Uh-huh. Y en el 2007 rockearon durante 13 shows. Fue la residencia de estos muchachos de Guadalajara en el Staples Center, que ahora es el Crypto.com Arena. La banda ha realizado decenas de shows con entradas agotadas en el Kia Forum, incluyendo una residencia memorable en el 2022, que eso fue lo que los puso al borde del Hall de la Fama, que no entraron finalmente, no entraron. Aún no. Lo bonito de esto, ¿sabes qué es? Que así ellos no hayan ganado una estatuilla, están por encima de muchas bandas de Norteamérica. Ah, sí, eso no, los pone en el radar todavía más. Los que tienen, ¿no? Y es que hay mucha gente que dice, ay, Maná no son rockeros, y los rockeros acérrimos le tiran mucho a Maná. Le tiran mucho sí, a Maná, sí. Porque son más popcito. Pero la verdad, mijita Laura y mis queridos oyentes, la verdad es cuando tú cortas tiquetes es que eres el duro. Lo demás es hablar bullshit. Sí. Eso. No, yo soy el mejor, pero llegan a tu estadio 5,000 personas, brother, el mejor es llegan el que llegan los cubo. Estadio. ¿Qué hubo? ¿Cuánta y gente así te costalees en el escenario, que tengas récord en costalear. Así es. Fer dijo, eso nos deja muy en claro el poder que tiene nuestro español. A huevo, presten mucha atención a lo que digo, porque es histórico y cultural, no para Maná, güey, sino para ustedes, el poder que tiene la gente, las comunidades mexicanas y la latina aquí en Los Ángeles. La comunidad es grande, poderosa y es increíble. ¡Que viva México, cabrones! ¡Wee! ¡Eso! ¡Viva la vida! En la FM Plus. La FM Plus. 6:49 minutos hablando de Maná. De pies a cabeza en la FM Plus, en Viva la Vida. ¿Quién te besará? De pies a cabeza. ¿Quién te hará? De besos, solo yo. ¿Quién te hará tripear? Guayo, guayo. ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas. Que renta hasta el 8% efectivo anual con la cuenta nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda, aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com. Así suena un maullido de indigestión, un fenómeno poco elegante que sucede después de comer. Por eso solo como 7 vidas, con probióticos y prebióticos que mantienen todo en orden. Además, está hecho con carne de verdad. 7 vidas, la comida por la que doy la vida. Imagina un niño que sufre de desnutrición antes de los 5 años. Por esto, su coeficiente intelectual se ve seriamente afectado. Su escolaridad se reduce en 5 años y en su vida adulta, sus ingresos serán menos del 50% de los que una persona que tuvo una alimentación adecuada en su infancia. Ingresa ya a NavidadSinHambre.com. Donando a partir de 20 mil pesos, tú también puedes ayudar a cambiar una vida. Navidad Sin Hambre, una campaña de RCN, Diario La República y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. 6:55 minutos y a esta hora de la mañana les cuento que esta Navidad llegan premios al Centro Corona. Almacenes Corona presenta la siguiente sección aquí en Vivo la Vida. La vida. La FM Plus. 55 minutos, viva la vida, y vamos a hablar de un artista que le gusta a mucha gente de nuestros oyentes, plus es Noel Gallagher. Estuvo de concierto este fin de gira la semana pasada en Chile, Julio. Sí, señor. Ahora, Juli. Sí, señor. Terminó. Con grandes éxitos, sí. O sea, muy buenos recitales. Allá son muy queridos en Chile, muy queridos los Oasis. Tardaron 17 años en volver allí a Chile. Pero resulta que Noel Gallagher se pegó una escapadita. Antes del concierto se fue a ver a quién, a Billy Idol. Ah, el que no llegó acá. Así que allí lo tuvimos a él, junto parte de su staff con Sally Smash, su actual pareja. Así que allí lo vieron pues en el recital de lo que fue Billy Idol, Noel Gallagher, viendo a su colega en concierto. Qué entretenido, ¿no? Vea usted, ya pensando en descansar porque están terminando esta gira fabulosa del 2025, que la verdad fue increíble para ellos. Una gira de película. Sí, una gira de película, la verdad. Que algo que no pensamos. Reino Unido, América, sí. Oceanía y Asia, hágame el favor. Y nos encanta porque este ha sido un encuentro inevitable y que nosotros los fanáticos estamos todavía ávidos de verlos en tarima porque a Colombia no quisieron venir y eso es muy triste. Sí, no, esa es la vaina, así es que habla el público general. Ah, bueno, pues que yo soy público general. Esos manes como no quieren Colombia, usted ¿no? Usted haga de cuenta que tiene un fanático en su mesa sentado y le está diciendo, tal cual. Yo sé, me gusta. Sí, no, muchachos. Esos no quisieron venir por este querida lado. Querida audiencia. Tienen no. Huevo muy rabones. No. Noel y Liam no quisieron venir, estamos muy tristes y muy ofendidos. vendidos porque Colombia no les interesa. La verdad es que no es así. La verdad es que ellos hicieron una gira intensa con una producción muy exigente. Si ustedes ven, y les recomiendo a todos los oyentes que busquen las fotos de la producción de esta gira, es un escenario particular porque trae el sonido. O sea, en primer lugar, el techo viene en voladizo, o sea, no tiene soportes delanteros. Ah, bueno. Ya, o sea, imagínense. Como detenido. Sí, imagínense ustedes, el techo viene como si tuviera un balcón encima, el escenario no viene con, soportes delanteros, sino que ahí viene colgado el sonido. Es un diseño especial. Como un techo flotante. Exactamente, es un diseño especial para la gente de Oasis que recorrieron pues medio planeta. ¿Y sabe cuánto recaudaron? 1,600 millones de dólares. ¡Ay, qué hermosa cifra! De dólares. A ver, qué Juliana, locura. ¿Tú qué haces las multiplicaciones? No. 1,600 millones de dólares. Ahí está la plata para las flores de Taylor Swift. Exacto, para las flores de Taylor Swift. Para que vean. Sin embargo, lo bonito de eso fue encontrar a los hermanos Gallagher en paz, cogidito de la mano, abrazados, haciéndose chistes, cero groserías, cero. Porque tenían ellos la fama de eso, ¿no? Sí, claro. Todavía no comparten hoteles. Todavía Noel se queda en hasta uno. Hasta ya no hemos llegado. No. Noel, por ejemplo, en Buenos Aires se quedó en Buenos Aires, en la ciudad de La Furia, pero el hermano se salió por allá a San Antonio y no sé qué, para no estar en la misma ciudad. Sí, no. Juntos, pero no revueltos. Juntos, pero no revueltos. Y eso sucede en muchas agrupaciones hoy en día, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, Café Tacuba, Rubén va por un lado y los hermanos van por el otro. Son muchos años. Y por ejemplo, cuando vinieron Axel y los Gunners, Axel se quedó en otro hotel que no era con Slash. Años. Claro. Pero entonces ahora sigue todo el mundo preguntándose, después de la gira más exitosa que tuvo el rock en este año, ¿qué sigue? ¿Seguirá Europa? Ah, parece que sí. Parece que sí, porque nuestro amigo Noel no para en su cuenta de X diciendo, esto hasta ahora empieza, dice el man. Esto hasta ahora empieza. Claro, papá, con 1,600 millones de dólares recaudados.